Hola, mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico del día de hoy, miércoles despejado, 28 de máximo, 12 de mínima. Para el jueves, 27 de máximo, 14 de mínima. Para el viernes, 28 de máximo, 11 de mínima. Un beso y hasta la próxima.